Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Días, buenas noches, buena madrugada a quienes nos escuchan en la repetición de este programa, que es los lunes de 2 a 4 de la madrugada. Se repite este programa para las y los oyentes que nos escuchan a esa hora, pues buena madrugada. Buena tarda, noctámbulas y noctámbuls. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, fuera de ella con nuestra página web www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 17 años cumplió la radio el pasado enero. Y hoy es el primer lunes de marzo. Lunes 3 de marzo, año 2008. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Jazz, blues, rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Como es habitual, y ya lo saben quienes nos siguen, si no regularmente nos siguen de vez en cuando, en estos lunes, estas sobremesas noctámbulas a ritmo de jazz, siempre comenzamos con una voz femenina. La de esta tarde será la de la señora Carol Sloan. Y un tema, todo el mundo lo conoce y se le identifica con una película. El 99,9% de ustedes sabrán inmediatamente a qué película me refiero y a qué canción me refiero. Carol Sloan. Play it once, Sam. Play it for old time's sake. Play as time goes by. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never. Hearts full of passion, jealousy and hate. woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory. A case of the beginning of a beautiful friendship. As time goes by. ¿Y se recuerdan? Banda sonora de qué película. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? ¿Sería Casablanca? Posiblemente, ¿verdad? Casablanca. La señora Carol Sloan. La señora Carol Sloan, que su nombre real es ese, ¿eh? Es decir, así como otras cantantes que posiblemente eligen nombres algo más comerciales para, o más cortos o más fáciles de recordar para su carrera profesional, pues Carol pues conserva su nombre. Nació un 5 de marzo del año 1937. 5 de marzo de 1937, es decir que pasado mañana, miércoles, sería el aniversario de la señora Carol Sloan. Ella nació en Providence, Rhode Island, muy jovencita, con 14 años, comenzó su carrera artística. En 1958 estuvo un par de años en la banda de Les y Harry Elgart. En 1960 sustituyó por enfermedad a Annie Ross en el trío que habitualmente formaban Dave Lambert y John Hendricks, estos fantásticos vocalistas. El salto definitivo a la fama lo consiguió al año siguiente, en 1961, cuando su participación en el Festival de Jazz Newport llamó la atención de los propietarios del sello Columbia, que la contrataron. Eso de momento. Escuchemos otro tema de este álbum, que es un CD que el año 2001, es un recopilatorio, que formaba parte de una enciclopedia del jazz o una cosa así. Y que después, como siempre, que ya pasa la enciclopedia, se ha vendido todos los fascículos, pues con suerte los discos restantes, los CDs restantes, se encuentran en algunas tiendas que se dedicaban, porque prácticamente iban quedando menos de estas tiendas, a vender estos CDs a un precio baratísimo. Creo que eran algo así como 3 euros, 2 euros 50, 3 euros. Escuchemos otro clásico. Esto es una balada muy, muy socorrida, muy... Se le echa mano de este tema habitualmente por cantantes como Tony Bennett, Frank Sinatra y Where or When, también Billie Holiday, si no me equivoco. Pues ya les he dicho el título, Where or When, ¿dónde o cuándo? Carol Sloan. In the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling then, but I can't remember. Alturas de su vida, que ha cumplido 71 añitos y aún en activa, también es un clásico. El último trabajo discográfico de Carol fue exactamente el año 2007. Ha sido su último trabajo. Es un homenaje que hace a Duke Ellington y lleva por título Dearest Duke, mi querido duque. y salió al mercado hace menos de un año, en abril del año 2007. Ese álbum, desgraciadamente, no está aquí. Si yo lo tuviera, pues le podría hacer escuchar algunos temas de este álbum, pero no lo tengo. Sí, le voy a hacer escuchar un tema que yo diría que sí ha sido grabado por la orquesta de Duke Ellington. Casi lo juraría, pero mejor no jurar. Eso no jurar en vano, dicen por ahí, no es aconsejable. There be some changes made. Así se titula este tema. Habrá que hacer algunos cambios. De momento, nada. Seguimos con Carol. There'll be a change in the ocean and a change in the sea. But from now on there'll be a change in me. My walk will be different and my talk and my name. Well, nothing about me's gonna be the same. I'm gonna change my way of living, and if that ain't enough, well, I will even change the way that I strut myself. You know that nobody wants you when you're old and gray. There'll be some changes made today. There'll be some changes made. I'm gonna change the ocean and change the sea. But from now on there'll be a change in me. My walk will be different, my talk and my name. Nothing about me's gonna be the same. I'll change my way of living, and if that ain't enough, well, I will change the way I strut myself. Nobody wants you when you're old and gray. There'll be some changes made today. There will be some changes made, yeah. Algunos cambios se van a efectuar hoy día. There'll be some changes made today. Eso es lo que cantó la señora Carol Sloan. Bien, a finales de... Estábamos con la señora Sloan. Estamos hablando del año 1961. A finales de ese año, graba su primer y excelente disco titulado Out of the Blues, con arreglos de Bill Finnegan y el trombonista Bob Brookmeyer, y la participación de los trompetistas Nick Travis y un magnífico músico y personaje, el señor Clark Terry. Con ellos estaban también el pianista Bernie Lytton, los guitarristas Barry Galbraith y Jim Hall, contrabajistas Art David y George de Vivier, batería Walter Perkins. Brookmeyer también participó tocando el trombón de varas, y desde ese mismo momento establecieron ambos una fuerte amistad. A pesar del éxito del disco, y tras un segundo también para Columbia, con menos éxito sí que el primero, este se titulaba Carol Sloan Live en la calle 34, on 34th Street, La discografía decidió cancelar el contrato a raíz del poco éxito de este segundo disco y Carol pasó el desierto donde grandes cantantes se han refugiado y que es el desierto del olvido. Su larga ausencia en los estudios de grabación los pasó actuando en clubs de cierta solera jazzística y trabajó y trabajando también para la revista Downbeat en su sección de críticas de discos y participó en alguno que otro programa de televisión. No volvió a grabar hasta el año 1977. Pero antes, en 1975, trabajó con el contrabajista George Brass, el batería Joey LaBarbera y con el pianista Jimmy Rolls, su compañero artístico y sentimental durante 4 años. Vamos a escuchar un tema donde la señora Carol Sloan mezcla dos canciones. Una donde la primera parte la canta ella solita, si podrán apreciar el hermoso timbre de la voz de Carol, Never Never Land, para con el grupo juntarla, mezclarla con otra canción que lleva por título My Ship. Al piano está el señor Jim Rolls. Escuchen por favor y deleítense con esta primera parte. Es un tema que dura 5 minutos 30, seguramente 3 minutos de este tema, solo la voz de esta magnífica, olvidada y poco reconocida cantante. Es una de esas voces blancas, ella es una mujer blanca, que ha destacado dentro de lo que es el panorama jazzístico, pero no ha tenido la posibilidad de salir más allá con un mayor, digamos, con un mayor nombre y popularidad en el mercado. Escuchen este tema, Never Never Land y My Ship. I know a place where dreams are born and time is never planned. It's not on any chart. You must find it with your heart. Never, never land. It might be miles beyond the moon, or right there where you stand. Just have an open mind, and then suddenly you'll find Never, Never Land. You'll have a treasure if you stay there, more precious far than gold. For once you have found your way there, you can never, never grow old. So come with me where dreams are born and time is never planned. Just think of lovely things and your heart will fly on wings forever in Never Never Land. My ship has sails that are made of silk. The decks are trimmed with gold. And of jam and spice, there is a paradise in the hold. My ship's aglow with a million pearls. sapphire sky. When my ship comes in, I can wait the years until it appears. One fine day, one spring, oh. But the pearls and such, they won't mean much if there's missing just one thing. I do not care if that day arrives. That dream need never be. If the ship I sing doesn't also bring my own true love to me. If the ship I sing Sloan. Este tema, que mezclaba dos hermosísimas baladas, Never Neverland and My Ship, el país de Never, de nunca, país de nunca jamás, podríamos decir, y Mi Barca, en directo con el trío de Jim Rolls, con el cual ella les comentaba. Volvió a grabar. Ya trabajaba con él el año 1975, pero no fue hasta el 97 cuando ella no grabó. Después de un espacio de tiempo, desde los años 60, largo recorrido por el desierto, unos 15 años más o menos. Y en ese tema pudieron apreciar la hermosísima voz de Carol. Bien. Su álbum de regreso a los estudios de grabación fue con el sello Audiophile. Y el álbum se tituló Sophisticated Lady y obtuvo el favor de la crítica lo suficientemente importante como para ahora sí consolidarse un poco más como cantante y obtuvo, ya les digo, a partir del reconocimiento positivo de la crítica. Entonces ya se inició un ir y venir por sellos discográficos como Choice, Prestige y Contemporary, donde grabó en 1988 el mejor álbum de su carrera titulado Love You Madly. Y por fin, para el sello que le ha dado continuidad, prestigio y confianza en estos últimos 20 años, el sello Concord Jazz. La relación con Concord dura hasta finales de los 90, y en sus arcas queda una serie de espléndidos álbumes, destacando el disco grabado en 1993 titulado Sweet and Slow, con su trío habitual en aquella época, más el saxo y la flauta de Frank West, un músico indispensable e indiscutible su calidad, especialmente no tan solo como solista, sino en sus años al lado de la orquesta del señor Count Basie. Hablábamos de un álbum que grabó Carol, que fue aquel dedicado a Duke Ellington, el último que ella grabó y que salió en abril de 2007, Dearest Duke. Esta canción que les voy a hacer escuchar ahora no es de ese álbum, pero sí, que ahora sí, a diferencia de antes que tenía mis dudas sobre el tema del Be Some Changes Made, este sí que forma parte del repertorio habitual del señor Duke Ellington, Caravan. Night and stars above that shine so bright, the mystery of our fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, and I may keep this memory of so exciting. You are so inviting, resting in my arms while I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. Oh, nice. Stars above that shine so bright, the mystery of our fading light that shines upon our caravan. Who sleep upon my shoulder as we creep across the sand, then I may keep this memory of our caravan. You are so inviting, while you're resting in my arms, then I thrill to the charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. Toda esta última etapa de su carrera en los años 90, incluidos los discos grabados en el tercer milenio para High Note, confirman que esta cantante de jazz, Carole Sloan, es una de, definitivamente, yo, por lo menos para mí, sin lugar a duda, es una de las más prestigiosas baladistas blancas del jazz. Y es una mujer que, ya les digo, excepto esa, digamos, ese vacío, ese pasar de ella por parte de los sellos discográficos entre mediados de los 60 y mitad de los 70, hasta el año 77, es una mujer que ha estado constantemente, siempre, en los escenarios, cantando, brindándonos su arte. Y esto, ya les digo, desde el inicio de su carrera en el año 1958, es decir, hace 49 años de sus 71 años que tiene. Cosa que a mí me gustaría saber, si muchas de las que ahora llaman las nuevas voces del jazz, las nuevas divas que se ha dado en llamar del jazz, van a poder contarlo de aquí a 50 años, como lo está contando Carol, y aún todavía en el escenario. Aquí tenemos como último tema una grabación de Carol con su trío actual. La calidad no es muy buena, está grabado en directo, es decir, primero que la grabación no es muy buena y segundo que está grabado en directo con ruido de fondo, porque esto es como parte de una jam session en unos encuentros, en unas jams que se organizan en Nueva York, junto al río, al Hudson River. Y esto es el trío de Norman Simmons, quien la acompaña. Agosto 5 del año 2007, es decir, 6 meses atrás. Estos encuentros llevan el nombre de Jamming on the Hudson, ¿no? Jam Sessions a la orilla del Hudson. Y nos va a cantar una de esas canciones, inolvidables, y que fue justamente el título del álbum con el cual ella regresó a los estudios de grabación el año 1977. Sophisticated Lady, así se titula este tema. Disculpando la grabación, creo que lo que vale es el documento sonoro histórico. Into your lovely life, roses came. And in this heart of yours, a flame that flickered one day. when nobody's here. I see you. Sophisticated Lady. Una grabación casera. Ya han visto las dificultades con el sonido. Pero ella, muy digna, a sus 70 años. Aunque el público, como era un espectáculo al aire libre, hablara y charlara, ella mantuvo esa compostura y esa profesionalidad que ha lucido a lo largo, ya les digo, de más de 50 años de carrera. Carol Sloan. Pero les había dicho que iba a ser el último tema, pero para que se queden en los oídos con la voz de Carol en buenas condiciones y no en esta grabación, que ya les digo, el valor que tenía era como documento histórico, les voy a hacer escuchar un hermosísimo tema, una balada, My Foolish Heart, de este CD que nos ha acompañado a lo largo de este homenaje que le estamos haciendo dos días antes del aniversario de Carol. Ella nació un 5 de marzo de 1937. My Foolish Heart, este loco corazón. The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. How white the ever constant moon. Take care my foolish heart. There's a line between love and fascination, so hard to see on an evening such as this. For they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. His lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my fool. In the magic of a kiss. much too close to mine. Beware my foolish heart. But should our eager lips combine, oh, please let the fire start. But this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love. My foolish heart. Hermosísima balada, innegable, ¿verdad? Y la voz de Carol Sloan. A ella le hemos dedicado esta primera parte de esta tarde noctámbula, Ritmo de Jazz, este lunes, primer lunes de marzo del año 2008. Y con este buen sabor de boca y buen sabor de oídos, con esta hermosísima balada, pasamos a nuestro siguiente invitado de esta tarde. Les voy a hacer una introducción así como un poco atípica, pero para que vean ustedes también cómo la música de jazz toca muchísimas teclas y cómo pianistas, como el líder de esta banda, también, para que ustedes comprueben, lo buen organista que era, a pesar de que no se prodigaba mucho en las grabaciones tocando el órgano. El tema, no se los presento. Quiero que ustedes lo escuchen, porque en la orquesta, esta es una grabación del año 1966, la orquesta de este pianista y líder, compositor, arreglista, está con su saxo tenor el invitado del resto de esta tarde. Noctámbulas, buenas tardes. Estamos en Contrabanda FM 91.4, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. la orquesta de el señor Count Basie. Count Basie y su orquesta. De un álbum, ya les digo, grabado en mayo de 1996, titulado Basie's Beetle Bag. Un álbum que Count Basie graba enteramente con temas de los Beatles y de la primera época de los Beatles. 12 temas: Help, Can't Buy Me Love, el tema que acabamos de escuchar, Michelle, I Wanna Be Your Man, Do You Want to Know a Secret, A Hard Day's Night. Todos estos temas incluidos en este, el primer disco, porque posteriormente el señor Count Basie graba otro tema, con otro disco, perdón, con temas de los Beatles. Y este segundo álbum se llama Basie on the Beatles. Y ahí ya toca temas que son, digamos, de la segunda etapa de los cuatro fabulosos de Liverpool: Norwegian Wood, Something, With a Little Help from My Friends, Get Back, Hey Jude, Eleanor Rigby, Penny Lane, Come Together, Yesterday. Esto lo grabó el año 1969. Este álbum, el primero del 66 y el segundo del 69. Y en este álbum, en la sección de vientos, The Reed Section, tenemos al hombre al cual le vamos a dedicar la próxima hora. El señor Eddie Davis, saxo tenor, más conocido como Eddie Lockjaw Davis. Eddie Lockjaw Davis. Y un tema titulado, era el número 3, Just One More Chance, de un álbum doble editado, este es un vinilo editado por el sello Roulette, un álbum que recoge temas de un grupo, dice un trío, pero en realidad es un cuarteto. Count Basie presents the Eddie Davis Trio with Joe Newman. Joe Newman es un trompetista, pero no en esta, no en este vinilo, sino en el próximo. Eddie Davis, Lockjaw Davis, era una de esas personas, es una de esas personas sumamente voluntariosas, que constantemente estaban con las antenas desplegadas para intentar aprender de la música y de todo su entorno lo máximo posible. Todo ello ha dado lugar al hecho de que su profesionalidad sea indiscutible. A diferencia de otros músicos que se labraron un prestigio bastante, como les dijera yo, de inestabilidad, no solamente emocional, psíquica, sino también de inestabilidad en cuanto a cumplir horarios y bolos y ensayos y todas estas cosas. No así Eddie Davis. Era un músico autodidacta. Ese interés que ha demostrado Davis por todo lo que sea música le llevó a los 8 meses de haber tomado el tenor a realizar su primer trabajo profesional en el Monroe's. Como casi todo músico que una vez sobrepasado los 50 años, Davis nació en 1922, exactamente un 2 de marzo, es decir, un día como el domingo recién pasado, 2 de marzo de 1922. 2 de marzo de 1922. Nuestro protagonista poseía una amplia experiencia en el mundo de las big bands. De esa forma, Davis estuvo un año con Cootie Williams, trompetista, pasando a sí mismo temporadas en las bandas de Lucky Millinder y Andy Kirk. A lo largo de su carrera, Eddie ha tenido diversos contactos con la orquesta de Count Basie, siendo el primero en 1952, donde permaneció en ella hasta julio del 53. A partir de ahí, actuó dirigiendo sus propios cuartetos, principalmente tríos o cuartetos con la organista Shirley Scott. Los 3 últimos meses de 1957 los pasó en el seno de la orquesta de Count Basie realizando un tour europeo. De regreso a Estados Unidos, prosiguió con su trío. Lockjaw, como se le conocía, a menudo se ha quejado de la falta de atención que sufrió en aquel momento. En este disco, en este doble vinilo, no hay suficiente información de quiénes son los integrantes del grupo. Dice aquí que muy probablemente el órgano esté a cargo de Chile Scott, a quien acabamos de mencionar, y que ha estado, ya les digo, como les mencionaba, unos años al lado de Eddie, en formación, formato de trío o de cuarteto. Vamos a escuchar otro tema de este, del primero de estos dos LPs, un conocidísimo tema de Cole Porter, Night and Day. Thank you. A otra grabación de este LP doble con el grupo de Eddie Lovejoy Davis, Night and Day, un clásico de Cole Porter. Vamos a, bueno, ya que estamos hablando de la orquesta de Count Basie, como escuchamos anteriormente con la orquesta del Conde, ese tema de los Beatles, les quiero hacer escuchar, mientras hago el cambio de vinilo, el cambio de vinilo, les quiero hacer escuchar una grabación de la orquesta de Count Basie, en aquella época magnífica de la orquesta, que inclusive la llamaron The Atomic Band, The Atomic Mr. Basie Band. Grabación del año 1957. Se grabó en los estudios de la Capitol, New York, octubre 21-22 del año 1957. Y en aquella formación que podríamos decir que era la etapa más brillante con los mejores solistas que nunca ha tenido la orquesta de Count Basie: Wendell Cully, Snooky Young, Thad Jones, Joe Newman a las trompetas, Henry Cocker, Al Gray, Benny Powell a los trombones, Marshall Rogel, Frank West, Eddie Lovejoy Davis, Frank Foster, Charles Fowles a los saxos, Count Basie al piano, como no podía faltar Freddie Green a la guitarra, Eddie Jones al contrabajo, Sonny Payne a la batería. Aquella orquesta fue posiblemente, cuando les comentaba antes que fue en aquella gira europea que les comentaba antes, la gira que participó Eddie Davis con la orquesta de Count Basie. Vamos a escuchar un tema de este álbum, un tema que lleva por título After Supper. Es un tema de un conocidísimo compositor y arreglador que en aquella época trabajaba estrechamente con Count Basie. De los 16 temas que compone este CD, los primeros los cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 temas, los primeros 11 temas son temas de este compositor y arreglista, Neil Hefti. Bien, escuchemos pues a la orquesta de Count Basie con nuestro invitado, Eddie Davis, en este tema titulado After Supper. Thank you. casi me quedo sin respiración, realmente. Hacía tiempo que no escuchaba temas de este álbum, y realmente la sonoridad de la Atomic Band de Mr. Basie es absolutamente increíble. Es decir, no encuentro realmente palabras para describirlo. Es un sonido, unos arreglos, unos temas también de este grandísimo compositor, Ernest Hefti, que por lo menos a mí, ya les digo, que hacía tiempo que no escuchaba esto, me ha dejado con así la gallina de piel, como decía un personaje, la piel de gallina, como decía un personaje holandés que aún todavía pulula por Barcelona. Escuchemos otro tema también de Neil Hefti. Es que me he quedado con el sonido de los temas de Neil y el sonido de la orquesta de Count Basie. Otros 4 minutos y medio antes de seguir con Eddie Davis como solista, y algo más que vamos a escuchar después a dúo con otro gran tenor y gran conocido de la afición catalana. Midnight Blue es el siguiente tema de Neil Hefti. la orquesta del señor Count Basie. Y este, además, ¿qué orquesta? The Complete Atomic Bass, así se llama este disco. Y ponen E igual MC al cuadrado, E igual MC al cuadrado, Count Basie Orchestra más Neil Hefti Arrangements, los arreglos y las composiciones de Neil Hefti. Fantástico este hombre. Bien. Y en esa sección de vientos estaba el señor Eddie Davis. Noctámbulas, noctambos, buena tarde. Lunes 3 de marzo del año 2008. 3 del 3 del 2008. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Mail del programa si nos quieren escribir, no solo jazz arroba gmail.com, no solo jazz arroba gmail.com. Y me olvidaba, antes cuando estábamos escuchando a la señora Carol Sloan, pensaba en lo mucho seguro que le gustaría a una auditora del programa, a Yasmina, la forma de decir las baladas de Carol. Ella, Yasmina, es cantante y pianista. Y espero que, en primer lugar, haya estado escuchando el programa y que haya disfrutado con esos casi 40, 45 minutos de Carol Sloan. Eddie Lockjaw Davis. Una fuerza realmente indomable la de este hombre. Era realmente una fuerza indomable de la naturaleza musical. Les comentaba, nació el 2 de marzo de 1922 y falleció un 3 de noviembre del año 1986. Murió con 64 años. Por su ataque, por el volumen de su sonido, por su pasmosa maestría en los tiempos rápidos y su delicada sensibilidad en los lentos. Además, por un admirable virtuosismo instrumental y de alguien autodidacta, esto todavía tiene muchísimo más mérito, muchísimo más mérito. Y además por su contrastada personalidad, que le distinguía de todos los demás saxofonistas, entre los que él ocupaba un lugar de primer rango. Y esto sigue siendo la orquesta de Count Basie. Pero, sin embargo, siempre cuando digo pero me acuerdo de ya lo he dicho en más de una oportunidad, cada vez que digo pero, cuando debería ser sin embargo, me acuerdo de Inés Stranger, dramaturga chilena que me decía: Antonio, pero, utilizas demasiado el término pero. Sin embargo, había un hombre que, en el mano a mano con Eddie Davis, sacaban chispas. Porque si hablamos de fuerza indomable, el ataque, el volumen, rapidez de la digitación, de interpretar, a quien le vamos a poner al frente tampoco se quedaba corto. Y era un hombre muy conocido por la afición, no solamente catalana, sino la afición del Estado español. Una de las más persistentes creencias que hay entre los aficionados al jazz es la de que sus ídolos viven en un mundo maravilloso de admiración mutua y camaradería, donde las relaciones están basadas en la necesidad de unirse frente a un mundo cruel e insensible, lleno de filisteos, que les niega el derecho a ocupar su verdadero lugar en el panteón artístico. No se puede negar que existe un cierto sentimiento comunitario subyacente entre los músicos de jazz, pero sería mucha inocencia el creerse que, como muchos de nosotros, los jazzmen a menudo no se pueden aguantar unos a otros. No. Sin embargo, que le digo, no es así, ¿eh? Sin embargo, de vez en cuando hay músicos de estilo y temperamento similares que consiguen trabajar juntos. Una de esas ocasiones la constituye este LP, donde dos tenores que se les conocía como los Tough Tenors. Alguien que es tough significa que es fuerte, sólido, un tough tenor, los tenores duros, Eddie Lockjaw Davis y Johnny Griffin. Johnny Griffin, un viejo conocido de la afición catalana y de, en general, creo yo, del Estado español y de Europa. Johnny vivió y pasó temporadas largas por aquí y recorrió Europa de forma, aquello, seria. Se la pateó bien pateada. Johnny Griffin. Están una vez más juntos porque hay otro disco donde se reúnen estos dos hombres, formando uno de los equipos más explosivos de toda la historia del jazz. Y posiblemente hayan otros, pero este les aseguro que es explosivo. Y aquí la admiración es mutua y la inspiración de estos dos hombres son evidentes hasta para el más sordo de los mortales, inclusive para aquellos que no entiendan necesariamente qué es esto del jazz. Tough Tenors, Again and Again, así se titula este LP, que se grabó en los estudios Cornet de Colonia el 24 de abril de 1970, hace 37 años, camino de los 38 años. Eddie Lockjaw Davis y Johnny Griffin al saxo tenor, Francis Boland, pianista, músico belga al piano, Jimmy Wood al contrabajo, Kenny Clark a la batería. Y ahí teníamos en la sección rítmica piano y batería a dos magníficos músicos que ya los presentamos una vez en un especial con la Kenny Clark Francis Boland Big Band, una magnífica orquesta. Aquí los tenemos junto con Jimmy Wood, que también creo que participaba de la Francis Boland Kenny Clark o Kenny Clark Francis Boland Big Band. La producción de este álbum también es el señor Jiggy Champy, que es el productor, o era el productor de esta orquesta. Primer tema, un tema cuya autoría está compartida entre Davis y Griffin. Again and Again, es como juntarse, y se habían juntado muchas veces, y dicen una y otra vez. Aquí los tenemos, de aquella grabación del año 1970. Mm-hmm. Bien, ahí teníamos ese primer tema de este álbum, de Tough Tenors, los tenores duros. Egianen Egianas, así se titula este tema, original de ambos saxofonistas, Johnny Griffin y el señor Eddie Davis. Les voy a dejar ahora con 10 minutos de un mano a mano entre estos dos tenores, más el pianista Francis Boland, Jimmy Wood el contrabajo y Kenny Clarke a la batería, grabación del año 1970, con un tema de Dizzy Gillespie, Tintindeo, un clásico, pero que en este momento de la tarde de lunes 3 de marzo del 2008, Barcelona, estudio de Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial, de Barcelona, como parte de esta sobremesa noctámbula que tenemos a ritmo de jazz y blues los días lunes de 4 a 6, tenemos aquí en el estudio, en este LP, Tough Tenors. Y este mano a mano, este saxo a saxo, entre estos dos tenores, de los más duros, del jazz, Tintindeo, original de el señor Dizzy Gillespie. Noctámbulos, buena tarde. teníamos ese tema de los Tuff Tenors, el señor Johnny Griffin y Eddie Davis, un tema de el señor Dizzy Gillespie, Tintin Deo. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Les dejo una fracción de tiempo lo suficiente, la necesaria para cambiar el LP, el vinilo y en nuestra orquesta estable del programa, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Hecho el cambio de vinilo y le vamos a presentar el siguiente tema del cuarteto, en este caso de Eddie Lockjaw Davis, que lo forman Eddie al saxo tenor, George Arvanitas al piano, Jackie Sampson al contrabajo y Charles Sodres a la batería. Ver a Eddie Davis, si alguien ha tenido la oportunidad de verlo en alguna grabación, verlo o si alguien lo ha podido ver en directo, sosteniendo el saxofón con la mano derecha. El tipo era un tipo corpulento, como si fuese, no sé, algo significante, una pipa. Levantarse de su silla cuando tocaba con la orquesta de Count Basie y caminar hacia el micrófono es sentir o darse cuenta, percibir inmediatamente que algo extraordinario va a ocurrir. Y siempre ocurría. Davis era uno de los solistas más imprevisibles y originales, un auténtico maestro en el arte de sacarse ideas de la manga al instante y un artista además con orgullo y agresividad. Orgullo en el sentido de no vanidad, sino de saber que él, darse cuenta uno, verlo, oírlo, de que frente al micrófono él nos iba a sorprender y nos iba a emocionar. Decir de él que era uno de los mejores entre los 5 o 6 primeros saxos tenores del mundo era como clasificarlo de forma bastante conservadora. Su concepto único de la creación en jazz, su excepcional técnica y su increíble instinto del tiempo concluyen en una sola palabra: mago. El señor Eddie Davis era realmente un mago. En directo desde el Festival de Jazz Independiente El Masi, Francia, 23 de octubre 1975, un martes. Stopping at the Savoy, un clásico. We'll be right back. Stomping at the Savoy. Un clásico del jazz con el cuarteto del señor Eddie Lovejoy Davis, George Arvanitas al piano, Jackie Sampson al contrabajo, Charlie Sodres a la batería. Nuestro hombre, que nació un día 2 de marzo del año 1922 y hasta el año 1986 nos deleitó con su música, nos traspasó su energía y nos hizo disfrutar realmente con su música, el señor Eddie Davis. Nos quedan poquísimos minutos, muy pocos. Green Dolphin Street podría ser el tema con el cual vamos a cerrar esta tarde, primer lunes de marzo del año 2008. Lo último que escuchábamos era al señor Eddie Lovejoy Davis en directo desde el Festival de Jazz de Massy, en Francia, octubre de 1975, y un clásico, Green Dolphin Street. Noctámbulas, Noctambules, hemos llegado así al fin de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Hoy concretamente con el jazz, la señora Carol Sloan y el saxofonista Eddie Lockjaw Davis. Primer lunes de marzo, 3 de marzo, año 2008. No se olviden, los lunes de 4 a 6 es nuestra cita aquí en Contrabanda FM. 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Fuera de ella, tienen la posibilidad de escucharnos en directo y en digamos en tiempo real, un leve desfase, con nuestra página web www.contrabanda.org. El programa se repite, ahora sí en horario noctámbulo, el próximo lunes de 2 a 4 de la madrugada. En el supuesto caso que no nos puedan escuchar en ninguna de esas dos oportunidades o que se les quede el programa trunco, el podcast. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org. A la derecha están las categorías. Hasta el próximo lunes. Fins el proper dilluns. I'll be back. Here on Monday, same time, same day. Bye-bye.